Parte para que haya tiempo para las preguntas después. Me parece una primera introducción de 20 minutos, 25. Yo soy un impenitente charlador y puedo estar hablando aquí dos horas o tres hasta que rendiros por agotamiento, pero no creo que sea ese el objetivo. Más bien, seguramente es interesante que haya un debate sobre los aspectos que más interesantes puedan resultaros de lo que diga o de lo que no haya dicho. Entonces, creo que Billy lo ha introducido de manera muy adecuada. Estamos hablando de una situación de emergencia política y social en el momento actual. Una situación en la cual los ciudadanos y ciudadanas del país pues no dejan de sentir en sus propias carnes golpes continuos y falta un diagnóstico en ocasiones que explique de dónde vienen exactamente esos golpes. ¿Cómo se puede explicar la relación que tiene la participación de España en la Unión Europea y en los foros internacionales en general con las cosas que nos pasan todos los días? Y claro, ese tema de alguna manera nos lo han puesto en bandeja los líderes europeos, líderes políticos europeos en las últimas reuniones, con planteamientos muy claros, a base de recomendaciones e imposiciones a los gobiernos de los diferentes países que formamos parte de la Unión Europea, que dejan establecido claramente las obligaciones que tienen esos países y que causan muchos de los efectos que sufrimos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Entonces, dado que en marzo había una reunión, de las dos hay una cada semestre, por parte de los primeros ministros o presidentes del gobierno de los países, pues se planteó a nivel europeo realizar movilizaciones que tuvieran un carácter evidentemente reivindicativo, pero que tuvieran un componente muy importante de explicación, didáctico, si queréis llamarlo así, de alguna manera que la gente, que los ciudadanos seamos conscientes de lo que supone las medidas, el conjunto de medidas que se articulan alrededor de los tratados europeos. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para que sepamos la implicación que tienen en las cosas de todos los días y que no sirva eso, no pretendemos en ningún caso que eso sea una puerta de escape de los dirigentes políticos de los países como el nuestro. O sea, no es la presente explicación una forma de decir, bueno, pues realmente esto se decide en Bruselas, esto es una cosa de los políticos europeos a nivel general y los nuestros no tienen otra opción que plegarse a esas directrices o directivas que se ponen en marcha. No es así, porque esa Europa que se construye en una gran medida como contribución de los dirigentes políticos también de nuestro país. Con lo cual, pretendemos dar ese marco de explicación de qué es lo que pasa a nivel europeo y cómo eso influye en la realidad española en el momento actual, y luego plantear una alternativa coherente a esa situación. O sea, la Europa que se ha construido no es la de los ciudadanos, pero podría ser la de los ciudadanos. Depende, evidentemente, de la actuación nuestra, de las asambleas de barrio, de las diferentes localidades o los movimientos sociales, el conseguir que el rumbo vire, que cambie. Pero claro, no estamos hablando de un pequeño volantazo, estamos hablando de un cambio absolutamente radical. ¿Y por qué? Pues porque esto nace ya hace bastante tiempo. Yo en concreto siempre planteo que no creo que haya ninguna persona concienciada con lo que ocurre en la sociedad que no pueda ser internacionalista, o sea, que no salga de su propia realidad individual o de su propia realidad de barrio, que tenemos que mirar más allá, la realidad es global. Ahora, eso no es ser ni europeísta ni defensor de las instituciones internacionales tal y como están funcionando, ni muchísimo menos. Ahora, el planteamiento es que hay que hacer una mirada global. Si nos quedamos en Usera solamente viendo los problemas de Usera, como os podéis imaginar, hay ciertas cosas que jamás conseguiremos solucionar y que evidentemente conllevarán y contraerán enormes problemas a la propia realidad que pretendemos defender si solamente nos quedamos en Usera, ¿vale? Entonces, a ver cómo somos capaces de explicar que esos tratados europeos que empezaron hace 60 años a pergeñarse y a ponerse en marcha han ido evolucionando, ya desde su inicio tenían una clara deriva, pero han ido evolucionando cada vez más a responder a las necesidades de las élites, o sea, de una minoría.